Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y Música, nuevamente en el aire, abrimos las puertas del Intervalo del Diablo, este espacio de difusión de música pesada, programa número 293 del día jueves 17 de julio del 2025. Ya se va acabando el año, ¿no? ¿Cómo le va, señor operador? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Como siempre, contento de recibirlos y de operar este gran programa. Me alegro. Nuevamente emisión solista porque mi compañera amiga Alejandra está con estado gripal. Este cambio climático y toda la problemática que genera este gobierno hizo que se enferme una vez más. Así que, bueno, creo que este año... Me merezco el premio, loco. Sí, sí, sí. Este año te llevas el premio. A la resistencia. Diabolus se lleva el premio a programas solistas. Porque sí, claro. Yo todo, porque ella también vino cuando estaba... Faltaste unos recitales. Bueno, tengo agendado un par de jueves, pero... Bien. Ya estoy rezando e invocando a quien corresponda para que ese día pueda venir. Todavía no le quise anticipar nada, pero bueno. Bien. Hoy tenemos programa especial, primera hora dedicada a la banda invitada del día de la fecha. Vamos a presentar, como siempre, mucha música, separador, y ya ponemos la cortina del invitado y empezamos a charlar con Sistema 10. Diabolus sin música. Bueno, la cortina identifica el sonido de la banda invitada en el día de la fecha. Es Sistema 10, acá estamos con los amigos. Preséntense, muchachos. Bueno, buenas noches a todos los radioescuchas de Diabolus y Música. Ronald Fernández por acá, guitarrista de Sistema 10. Buenas noches, Buenos Aires. Carlos, de guitarrista de Sistema 10 también. Bueno, y viene acá con el asistente, que también es... Coterráneo. Bueno, ¿quién falta de los integrantes? Bueno, de los integrantes faltan Jesús, el bajista, que no podía venir por temas, tenía unos compromisos personales. Dimas, que está laburando, que es el vocalista, y Humberto, que bueno, siempre es el que le cuesta más este tipo de cosas, porque Humberto está en Ramos Mejía. Ajá. Entonces es el que siempre le cuesta un poquito más llegar a entrevistas, ese tipo bueno, de cosas. Bueno, acá hemos tenido músicos invitados de Merlo, así que no, tiene excusa. No acepto excusas. Listo, Humberto, ya sabés. Agarra el tren, papá. Claro, claro. Sí, a veces uno sí, cuando pierde el training de andar, de salir, de venir, bueno, encima invierno. Bueno, muchachos, la primera vez en Diabolus sin Música, ustedes están en... Hemos charlado principalmente con vos, que desde esa primera vez que nos vimos en Clubé. Y ahí charlamos, me diste la producción de la banda, en fin. La banda nace en Venezuela. Sí, eso es correcto. ¿Hace cuánto? Mira, 2007, enero uh-huh. del 2007. ¿De qué ciudad son? Nosotros allá. Somos de la ciudad de Maracaibo. Ajá. Cuando la banda la fundamos el bajista. Sí, Jesús, al micro. Así. El bajista Jesús, mi primo, que es el batero Humberto, uh-huh. y yo. Y ya en el 2013 hubo un cambio de formación, que hicimos un cambio de estilo también y empezamos a hacer una banda de cinco. ¿Y por dónde vino el cambio de sonido? Buscábamos un sonido mucho más agresivo de lo que ya estábamos haciendo. Era un power trio. Y fuimos en la composición, claro. fue llevando y hasta que se abrió el camino. Uh-huh. De ir a otro. ¿Tienen registro de esa etapa de la banda? Está, pero muy oculto. Ah, está oculto. Está en un baúl. El B-side de la banda. Cuando estás en la casa tomándote los tragos y tal, bueno. No, lo que pasa es que es una época de la banda donde yo todavía no estaba en la banda, pero compartía con los chicos porque son vecinos del barrio de toda la vida. Sí. Y ¿todos de la misma ciudad? Sí, todos de la misma ciudad. Somos vecinos del barrio. Entonces, una típica banda de barrio que se junta. Se podría decir, en cierto modo. De cierto modo pudiera ser. Ajá. De hecho, el estudio donde ensayábamos, donde grabamos las primeras producciones, donde grabaron los chicos las primeras producciones, estaba ahí en el mismo barrio. O sea, sí se puede decir que de alguna forma somos una banda de barrio. Sí. Somos una banda de amigos en realidad. Pero bueno. Y si lo contextualizamos, somos del oeste. Está bien. Somos del oeste. Total que nada, de esa época estaba mucho presente en la banda todo lo que era la influencia del new metal, sí. del grunge que venía saliendo. Y estaba ese formato power trio que era muy famoso, de bandas, qué sé yo, como Animal, después Carajo, claro. otras bandas. De la época fue donde la banda se forma con ese estilo, luego... si no me equivoco, por iniciativa de Jesús, que quería algo un poco más agresivo, más viniendo del palo del punk y del hardcore, es donde, sí, bueno, deciden la influencia. Incluir otros integrantes, un vocalista y un guitarrista, y cambiar el estilo de, uh-huh. de la banda, y es lo que venimos haciendo desde esa época del 2013. Claro, y bueno, llega el momento de emigrar, toda la situación económica hace que, no sé, medio Venezuela... tome otro camino y los encuentra acá en Buenos Aires, pero ¿de qué manera? Me imagino que cada uno por su lado. ¿Nunca fue la intención de decir traslademos la banda a no, este punto? No, sí, hubo una reunión 2017, creo. Sí, 2017. Y 2017. Donde nos hicimos la pregunta, o sea, Venezuela ya no daba para más, ajá. para muchas cosas. Sí, sí, sí. Para sí. hacerla corta. Y... decidimos, bueno, ok, si ya todos sabemos que vamos a salir, ¿se va cada quien a su lado o vamos todos a un mismo sitio? Nos pusimos a ver ciudades. Sí, el tema fue que cuando viendo ese panorama donde en Venezuela y en Maracaibo muy precisamente no quedaba mucho para hacer, ¿no? Ya no quedaban locales, no se podía comprar un paquete de cuerdas. La economía estaba muy complicada, no teníamos ya cabeza como para decir, bueno, sigamos haciendo música. Cada quien también tenía la idea ya personalmente, por separado, de emigrar. Y decimos, bueno, ¿y qué tal si lo hacemos juntos? Para el mismo lado. Ahí claro. es cuando se empiezan a barajar opciones. De lugares. De lugares, y la opción ganadora en ese entonces, por de calle, como quien dice, de cancha, Argentina, porque bueno, la hermana de Carlos estaba acá, la hermana de Jesús también. Ah, ya, eso es muy importante. Yo había venido en el 2014, sí. Ya había conocido a Buenos Aires. Y algo muy importante para nosotros, que era la legalidad, estar legales. Sí, sí. O sea, era muy importante. Claro. Entonces era como uno de los países que nos daba como todas las opciones juntas. Uh-huh. Y aparte que bueno, ya nada, es decir, bueno, nos vamos a la ciudad de la furia, ¿viste? Sí, exactamente, claro. En verdad cuando se planteó, hubo la primera opción, me acuerdo, que había sido México. México, y de hecho era, y no era Ciudad de México, sino Guadalajara. Y el tema de la legalidad, como bien lo comenta Carlos, nos complicaba mucho porque estaban poniendo muchas trabas en ese entonces con el tema de los papeles. Y bueno, si vamos a estar con trabas, con temas de papeles, no nos sirve, porque nosotros necesitamos hacer vida con nuestras profesiones o con nuestros oficios. Y no andar ocultándose. Exactamente. Claro, exactamente. No lo voy a andar corriendo a la migra. Claro, claro. Sí, totalmente. Y bueno, desde el momento de esa charla hasta darle arranque acá a la banda, ¿cuánto tiempo pasó? Y pasó, nosotros empezamos a migrar, Humberto fue el primero que migró en febrero o marzo del 2018, yo migré después en mayo y después vinieron los chicos en junio, si no me equivoco. Julio. Llegamos en julio. Julio, y en ese momento nada, cada quien estaba como que pendiente de laburo, dónde vivir, etcétera. Sí. Y nada, nos picó el bicho y no pudimos aguantar ni creo que ni 4 meses. Ya en noviembre, diciembre estábamos ensayando de vuelta y en enero fue la primera fecha. Bueno, mira. Yo te conocí una de las primeras veces que salía a ver la movida. Todavía no habían tocado en ese momento cuando charlamos. Tocado. Mira vos. Qué bueno. No habíamos tocado. Andaba viendo locales vos. Estaba viendo locales. Sí, estaba en realidad nutriéndome de cómo la al llegar, lo primero que queríamos era como... Vincularse. Conocer, como vincularse y ver qué es lo que hay. Qué onda, claro. Y una ciudad tan grande... Sí. O sea, era salir. Sí, era donde como se... que mini vacaciones. Exacto. Bueno, y ya estaba la banda completa en ese entonces, cuando ya estaban... Sí. Sí, ya estaba la banda completa y en noviembre, diciembre empezamos a ensayar y si no me equivoco, en enero fue la primera fecha. ¿Dónde fue la primera? En el Emergente. ¿Vos fuiste? En el Emergente de Gallo. Ah, esa es donde fui, esa fue la primera presentación. Esa fue la primera presentación. Qué grande, soy testigo de un evento, Pablo, como siempre, donde está el ruido y estoy. Claro, donde pones el ojo pones la bala. No, bueno, la bala no, en todo caso. Mirá qué interesante, porque siempre me acuerdo de eso y veo la actividad de la banda a través de las redes, porque ustedes tocaron el sábado pasado. Sí. Correcto. ¿Dónde tocaron? En el Clube. Ah, también en Clube, pero fecha propia. Fecha propia, sí. Autoproducida, la produjeron. Presentamos el nuevo disco. El nuevo disco, bueno. Que salió el mismo sábado. Ese lapso de tiempo, yo creo que la banda ha crecido en cuanto a lo que es sonido, movida, porque vi que tocaron por acá, por allá, por todos lados, con este, con aquel, con todo, ya medio como que ya están insertos en el nombre, ya por lo menos alguien sabe, ah, mira, esta banda, son venezolanos, ah, mira. Claro. Como detalle, ¿no? Sí, algo que a nosotros nos jugó bastante a favor era ser como que en ese momento, 2019, era como que la novedad, una banda de venezolanos. Exacto. Y después vino la pandemia. Una banda de venezolanos. Y ahí, me acuerdo en ese momento, nosotros tuvimos ese año, si no me equivoco, fueron 20 y pico de fechas. 23, creo, 23 fechas. En el primer año de rodaje, eso. Hicimos una gira por toda la provincia. Por todo el conurbano, en realidad. Claro, donde nos dejaban. Donde nos dejaban un huequito, vamos. Viajábamos con changuito, con amplificador. Un patio de casa. Sí. Un patio de casa, vamos. Y bueno, la pandemia, ¿y qué pasó? Bueno, con la pandemia, lo que pasó fue la movida que se armó durante la pandemia, que fueron los live. Los live, que hay un par publicados en nuestras redes, hay un par publicado. Y bueno, y de eso sí terminamos haciendo, gracias a lo de los live, como que nos gustó el formato y un amigo le copó la idea y terminamos haciendo una sesión en vivo en Villa Martelli, en el estudio Pájaro Negro. Donde nos metimos un fin de semana a hacer ruidos como locos y hacer la primera experiencia de ese estilo, pero más producida. Claro. Lo de la pandemia era un poquito más como rudimentario, ¿viste? grabábamos nosotros mismos, sí. Los videos, después editábamos un poco. Bueno, pero mezclado, pero al final quedó una producción de cuántos temas tiene el de YouTube. Uf, un montón. 11, 12, algo así. 12 temas, tres, creo que tiene. O sea, 12 temas. Tocados en vivo. Claro, claro. ¿Qué cantidad de material tenían ya, temas propios de...? Nosotros cuando llegamos a Buenos Aires ya teníamos dos grabaciones, digamos... EPs de media duración, lo que pasa es que en el hardcore punk las canciones son, son al palo. Tres minutos, muy largo. Larguísimo. Que es el Solo Quiero Que Vivas, uh-huh. que tiene 7 temas. Y el Todos Sospechosos, que también tiene 7 temas. Sí. Okay. Ya veníamos con un video. Ya veníamos un par con un video. Élites ya había salido. Élites sale en el 2017, que es donde claro. yo entro a la banda y entra José, que está en Chile. Y eso también explica un poco que nosotros pudimos entrar como a la movida, ¿no? Primero por nuestra insistencia de querer integrarnos, uh-huh. de que por suerte y toco madera, los argentinos han recibido a nosotros de la mejor manera. Mirá. Nos han abrazado, nos han entendido. Es difícil todo lo que pasa, pero claro. De verdad que se agradece mucho ese cariño que en uh-huh. verdad nos han dado acá. Y de ahí que nosotros pudimos llegar a sitios y decir, sí, ok, dentro de acá somos una banda nueva, uh-huh. pero tenemos este material. Claro. Ese es lo único que nos ayudó así de digamos, integrarlo mucho más rápido. Sí, sí, o sea, sí. que no fue una banda que era nueva porque era nueva, sino de que ya nosotros veníamos con una historia. Claro, claro. Bastante sí, ya con data. De hecho, una de las primeras cosas que nos pasa acá cuando llegamos es, nosotros ya veníamos con una grabación, que es el de el Contrato Pronóstico. Y se frena eso precisamente, se frena toda esa grabación. Porque decimos, ok, pero ¿a quién le vamos a mostrar esto que va saliendo? Entonces, claro. no, vamos a dedicarnos a tocar, frenemos eso, y bueno, y fue así. Lo que pasa es que, claro, la vorágine de tocar fue tan grande en ese que nos aplazó, bueno, todo. Y después, bueno, vino la pandemia y todos sabemos lo que sucedió. Sí. Sin embargo, durante la pandemia hicimos todo lo posible por estar activos. Uh-huh. Y creo que lo logramos un montón. Dentro de las posibilidades, dentro de lo que se podía. Dentro de lo que se podía, creo que por lo menos para nuestras expectativas estuvo bastante bien. Yo lo que vi que después de la pandemia todo el mundo aprendió a usar las cuestiones técnicas, los sistemas y eso. Y hubo mucho tiempo para estudiar. Claro, y entonces creo que muchas bandas crecieron en cuanto a lo que es aprender y demás. Fue crecimiento. Y los que no se dedicaron a componer y a grabar discos en home studio. ¿Vos sabés que es curioso lo que voy a decir? Yo creo que la pandemia ayudó mucho a los músicos, no sé en el resto del mundo, pero por lo menos acá, a olvidarse del tema del amplificador 4x2, cargar claro. 200 kilos encima del hombro y pasar a lo digital. Y eso nos pasó a nosotros y le pasó a un montón de gente sí. que le ayudó muchísimo a mejorar el sonido. A presentar el mismo sonido con el que estaban acostumbrados a grabar. Pero en otro formato. En otro formato, o sea, o en otro sitio. Sabemos que a veces es un poquito difícil los backline en los locales o en los sitios sí. donde se va a tocar. Y bueno, eso como que en la pandemia me parece a mí que fue una época donde mucha gente se empezó a pasar a lo digital y ayudó un montón a mejorar un montón de cosas. Y creo que sí, que el nivel se repotenció. Claro. Bueno, ya nosotros cuando llegamos nos encontramos con una pared y nosotros dijimos, wow, ¿qué es esto? No, y exacto, que acá hay un nivel increíble. Eso, bandas súper increíbles, de todos los géneros, de todos los gustos, de toda, o sea, siempre que se monta alguien en la tarima, siempre vas a escuchar por lo menos una propuesta que algo hay tiene, algo atractivo. Hay algo atractivo, está bien hecho, por lo general, o sea, sí. muy pero alto. Está bien, digamos que esto es la capital, ¿no es cierto? Ustedes no estaban en la capital allá en Venezuela, sino en una ciudad cercana. Lo que pasa con la ciudad de Maracaibo, que es la ciudad del petróleo, entonces una ciudad bastante, es la segunda ciudad del país. Bueno, pero digamos que los eventos artísticos sucedían en Venezuela. Solíamos recorrer el país. Ajá. O sea, no era una banda solamente de tocar en el barrio o de tocar en la ciudad. Pero bueno, no, también a lo que voy es esto que estás viendo vos, que ves de las bandas, el nivel, ¿no lo veías vos en Venezuela? Sí había bastante nivel. Hay mucho nivel allá, hay mucho talento, pero lo que pasa es que aquí es debajo de las piedras. Lo que pasa es que también allá había mucho talento precisamente debajo de las piedras. Entonces, como no había en esa época tanto espacio para tocar, mucha gente con mucho talento se quedaba en su casa. Se quedó ahí, claro. Por ahí grabando algo en YouTube o simplemente tocando para sí mismo. Pero por lo menos la época de los 90, que es de la que nosotros crecimos, claro, sí, había una cantidad enorme de bandas en el under venezolano a nivel nacional que paraba los pelos. Sí, sí, sí, sí, sí. No éramos muchos. Y bandas, ¿no?, antiguas, aparte, que acompañan a la escena sudamericana, tanto de Colombia, bandas, sí, como Cruz, claro. O ya la más antigua de heavy metal venezolano también, que son contemporáneas de B8. Claro. Había sí, una movida. Claro. Como Arcángel. Claro, claro, exactamente. O Gilman, lo que fue después, claro, Gilman. Claro. Lo que no, quizás no pudo es mantenerse, ¿no? O insertarse. Lo que digamos, pasa es que muy distinto a la Argentina es que somos un país caribeño. Exacto. Entonces, predominan más los ritmos latinos que el rock. Bueno, acá fue una lucha, ¿viste? Pero claro, acá siempre hubo un porcentaje muy alto de rock. Y otra cosa es que el rock nacional acá es parte de la cultura. Es lo escuchas porque simplemente lo escucha papá, abuelo. Claro, exactamente. Yo también creo que el rock en la Argentina tiene un condimento importante, que es que rompe con todo lo que es la parte de la... De la parte política, ¿viste? Está la vuelta a la democracia, todas esas cosas que donde el rock estuvo sumamente presente. Yo no sé qué hubiera sucedido si nunca hubiera existido la guerra de Malvinas, porque cuando comienza la guerra de Malvinas, en el año 82, se prohíbe difundir música en inglés. Claro. Entonces ahí aparece... la trova rosarina que trae a Baglietto, todos esos artistas medio folk cantando en castellano. Claro. Y bueno, y entonces se hizo todo como masivo eso, ¿no? Sí, entonces había que pasar artistas en castellano y no cantaban en inglés. Y al principio el heavy metal, acá siempre se cantó en inglés. Letal, banda de que nacen a mediados de los 80, cantaban en inglés y había como una cosa así, cantan en inglés esto, ¿viste? ¿Qué pretenden? Sí. O sea, ahora es más natural porque ya pasaron dos generaciones. Claro, claro. Hay otra cabeza, pero en ese momento cantan en inglés, ¿viste? De hecho, un cover sí te lo soportaban. Pero... De hecho, para mí, una de las bandas que siempre pongo un granito en la mesa por ello... Es Animal, porque yo considero que Animal fue de las primeras bandas que dijo se puede hacer metal en español. Claro. Sabemos que de Sudamérica obviamente es Sepultura, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero Sepultura es en portugués, es otra cosa. Los temas son en inglés precisamente. Son en inglés. Pero 100% en español. De Sudamérica, inclusive nosotros que somos de allá de Venezuela, lo primero que nos llegó fue Animal. Claro. De metal. Sabemos que es Rata Blanca. No, correcto, pero Sepultura obviamente... Ah, bueno, cantando en español. Sí, cantado en español, sí. De hecho, nosotros, bandas como B8, como Malón, como Riff, nosotros no las llegamos a conocer allá. Exactamente. O sea, sí conocimos a Fito Páez, a Los Pericos. Soda Estéreo. A morir. Enanitos Verdes. Pero ojo, que Spinetta no era mucho que se llegaba tampoco, ¿eh? Mira. O sea, como para poner el fue muy el raro otro en lado. En ese los Iliacuriaki, sí. Bersuit. La Bersuit. Bueno, también. Creo que todas esas bandas que nombrás tuvieron quizás un apoyo de la imagen. O sea, claro, de la TV. Los videoclips. No, y fueron los tiempos en TV también. En TV y todo fueron eso, los ¿no? tiempos en TV. eso también que desapareció, ahora ya sí, no existe bueno, más. Nosotros de esa época llegamos a conocer Animal fue gracias a MTV. Sí, exactamente. Mirá, qué increíble. Bueno, saltamos automáticamente a la última producción que hicieron, grabado el nuevo material que tienen, lo grabaron completamente acá. Este completamente año. Acá en los estudios Samurai. Compuestos obviamente en los 100% últimos 100% producción todo argentina, acá, bien, todo bien, hecho acá. Todo nació aquí. Todo, desde la primera nota hasta el último chango. De decir, vamos a hacer algo. Bueno, ¿cómo se llama la nueva producción? Se llama El Tesoro del Cielo. Todavía está en digital, sí, de reciente salida. También a ver si pueden editarlo en físico. Sí, estamos viendo qué esfuerzo hacer qué para posibilidades hay de, porque hay ciertas presentaciones que nos gustan bastante. De poderlo hacer en físico, como siempre. Siempre tratamos de... Creo que la más segura por ahora, seguramente trataremos de hacer una edición en cassette, que nos gusta bastante por lo el que formato. El formato, el recuerdo, ¿viste? A mucha gente le gusta, a nosotros también nos recopa. Y bueno, y ahí por ahí la posibilidad, vamos a ver si lo podemos lograr, de hacer una edición en vinilo. No sabemos si lo vamos a poder lograr porque hay un tema de costos. De costos, de también. De costos de espacio. De tiempo de los temas. De tiempo en el pero, vinilo. Pero es un EP. Sí, pero depende del formato, es lo que puede costar. Pasa que en esta producción ya los temas no son de dos minutos. Exacto. De todas maneras, sigue siendo un EP, no pasa. Sí, exactamente. Media hora. Pero... No, tendrá 15 minutos y algo, 14 o sea, minutos y algo. Claro, pero para el vinilo, para un 7 pulgadas o 12. Es corto, ya se tenía que ir al formato. Exacto, al formato grande, y ahí es donde se complica. Ahí es donde se complica. Bueno, pero bueno, algo vamos a hacer seguro. Ustedes laburan y logran las cosas, así que no veo por qué no puedan lograr esto de acá a un tiempo. Así que, para que estaba buscando acá, vamos a escuchar un tema del nuevo trabajo. El tema uno es una especie de intro, o una intro en sí. Sí, claro. Se llama. Late la ansiedad se llama el primer tema. No le quisimos poner intro, sí. Básicamente, precisamente para salir del cliché del intro. Claro. Y en realidad, el tema que salió de la nada, que se produjo todo en estudio, en realidad es eso, es parte de la ansiedad, de todo lo que genera esto. El ir a tocar, el nuevo disco, el grabar, el meterse en el estudio, el componer, todo eso. Entonces, bueno... Cuando estábamos listos, sale el intro y está como esa especie de latido. Sí. Bueno, ¿cómo lo llamamos? ¿Intro? No le llamemos intro. Y bueno, decimos, bueno, late la ansiedad. Y sí, la ansiedad es parte de alguna forma es parte de todos nosotros en algún momento de nuestras vidas. Algunos casi de por vida. Sí, cuestiones laborales, cuestiones familiares, es de amor, general. De desamor. Es la humanidad misma, la vida ansiedad. Misma, sí. La vida misma. Estamos viviendo una era ansiosa. Entonces nada, dijimos, bueno, no le pongamos intro. Que sea algo que tenga que ver, pero no, que no se llame como tal un intro. Y bueno, nada, quedó así, late la ansiedad, y ahí sí viene el primer tema, que es Corazones con Ideas. ¿Y de qué habla Corazones con Ideas? La letra, más o menos, para qué, por dónde va. ¿Las escribe el vocalista? Sí, las escribieron entre Dimas y José. Jesús y yo estuvimos haciendo algo después de preproducción o postproducción más bien de las letras. Donde, nada, cambiamos algunas cositas, movíamos algún tema de métrica. Sí. Boludeces más que todo, no era gran cosa, ya todo el trabajo lo habían hecho los chicos. Mira, el disco en sí es el Tesoro del Cielo, lo que trata es nuestra forma de ver la música como un regalo. Uh-huh. Lo que nos ha permitido un montón de cosas, no solamente irnos a vivir a otro país, no solamente poder salir de la situación en la que estábamos, sino expresarnos de distinta manera. Corazones con Ideas viene siendo eso, es el corazón abriéndose ante un montón de cosas que en algún momento pasan o pasaron, o pasarán, sí. Porque no hay un espacio-tiempo para las letras, o tratamos de que no sea así, donde siempre le buscamos la manera de tratar de dar una idea, en este caso menos contestataria, un poco más reflexiva. Uh-huh. Y sobre todo más, ¿cómo se dice? Más personal, si se quiere. No es la clásica donde nos estamos cagando en alguien o en todos. Sí, sí, son más humanas. Son más humanas las letras, son más humanas. Más, mucho más introspectivas. Tiene que ver ya mucho más con lo que cada uno ha pasado, todo lo que hemos vivido. Además que creo que es el primer disco que prácticamente es conceptual. Se pudiera decir que porque, es conceptual. Porque desde la idea, cuando empezamos, que ya teníamos como formado varios temas y todo eso, que se empezó a hablar ya de las letras, ya hubo un concepto, o sea, ¿y si hacemos esto? Ajá. ¿Me entiendes? Entonces tiene como una congruencia un tema con el otro. Claro. Y el tema de cada tema, de cada canción. Vamos a escuchar entonces Corazones con Ideas, el tema... El número de orden es el 2, pero en realidad es el tema 1 del nuevo trabajo de Sistema 10 y seguimos charlando y presentando este trabajo. Corazones con Ideas del Sistema 10, del nuevo trabajo, que me llamó la atención la tapa, ¿no? Es una obra de un artista, ¿no? Sí, es un gran amigo, Alejandro Villaló, no, Alejandro Balán. Vos podés creer que se me fue el nombre de... El apellido ahorita Alejandro, no lo tengo, Alejandro, pero él era guitarrista de Frente de Ira, una banda de hardcore de la ciudad que también estuvo rodando por aquí, por Buenos Aires, en el 2012. Y De verdad que hace un arte increíble, aparte de ser tatuador. Uh-huh. Y se copó con hacernos la portada del disco, que en verdad súper increíble. ¿Tiene algo que ver el nombre con la imagen que vemos? O... Sí, totalmente. Él creo que logró representar la idea que teníamos en la cabeza, porque viste que ya el nombre está como medio, no lo queríamos llevar a la parte sacra. Sí. Sino de que se entendiese que era algo más allá, que era algo, o sea, como lo que nosotros sentimos por la música o que hacemos con la música, por la música, y lo que significa para nosotros. De movida nomás, como tenemos de cortina el disco anterior y escuchando el tema nuevo, es como más lo que mencionaste vos de la furia, pues como para prestarle atención, ¿no? No es tan radical así en lo agresivo, pero no, sigue siendo agresivo. Para arranque de disco está bien. Sigue siendo agresivo el disco, o sea, sigue siendo agresiva nuestra música. Lo comprobás en vivo cuando nos ven tocar, claro. O sea, es al palo. Pero sí, si bien la agresividad persiste, la producción es un poco más melódica. Uh-huh. ¿Sí? Tiene un poco más de componente armónico, o sea, es un poquito más trabajado, sigue siendo al palo, sí. Pero sí buscamos bajar un cachito y trabajar más otro aspecto. Y ganar otra, claro. Ganar otra impronta, porque al final no sirve de nada si vos escribís una letra sensible con una música súper agresiva, entonces sí. Hay que tener una especie de equilibrio y creo que lo logramos bien, me parece a mí. No sé, la gente que opine, que critique, por no pasa ahí, nada. Casualmente, de un amigo que acaba de escribir, el amigo Yerly, dice que notorio el avance y la madurez. Ah bueno, bien. Mirá, de no, un colega. Eso es de un amigo y colega. Es importante porque el hecho de madurar y crecer es una cosa. Mira, que... ya la banda tiene 18 años. Entonces obviamente, era momento, ¿no? Entonces. Obviamente también en esta producción se nota de que el carácter que siempre hemos tenido de toquemos lo que nos gusta. Sí. Después que lo encasillen donde lo quieran encasillar, pero toquemos lo que nos gusta y salió así, salió con mucho esfuerzo, con mucho cariño, sí hay bastante en el disco. Claro. Con una intención de cómo hacer las cosas también el productor Fernando Candado, que nos supo entender y nos hizo magia. O sea. Para agarrar el rompecabezas y decir, señores, esto es lo que es. Claro. Y él la tenía clarita. Mira vos. Sí, él la tenía re clarita. A ver, Fernando Calvo, alias Candado, es un gran referente del hardcore en Buenos Aires, operador de sonido de muchas bandas, se convirtió en nuestro operador de sonido hace un tiempo para acá, y ya nosotros habíamos trabajado ya con otras personas acá, que también nos fue bárbaro, sí. Pero bueno, quisimos esta vez ir más por algo del palo como tal, y Candado conociéndonos, viéndonos tocar en vivo. Es súper importante eso. Queríamos representar en la grabación como si fuera el vivo, claro. De alguna forma. Creo que Candy lo logró bárbaro, el trabajo es espectacular en cuanto a sonido, en cuanto a tono. Hacía dos perilladas y ya cambiaba algo completamente. Y la experiencia sobre todo de grabar con él, de estar en el estudio, de compartir unos mates, unas galletitas, unos bizcochitos. Y que en la actualidad, como lo decías, con respecto a que las bandas aprendieron a hacer las cosas, sí. Una de las cosas que tuvo linda este disco... es que fuimos al estudio. No fue que cada quien lo grabó en su casa. Claro, estudio. No, fuimos al estudio. Y esa experiencia de ir al estudio es otra cosa. Sí, sí, tiene su magia todavía. Sí, sí, no, olvidarlo. Se olvídalo, tiene su magia, tiene su encanto. Todo bien con grabar en casa y después editar. No, para demos está perfecto. Y hacer o preproducción. Ream, todo lo que vos quieras, está bárbaro. Pero meterse en el estudio y descubrir ahí las cosas que se pueden hacer. O cómo podés cambiar algo que vos decís, yo no sabía que podía cambiar esto. Claro. Es otra cosa. Claro. De verdad que la experiencia fue tremenda. Como un cuchillo en la garganta es el tema que sigue. Este ya tiene otro título más directo, ¿no? Bueno, no, y ves que la vida también te lleva a muchas situaciones, ¿me entiendes? Sí. Y bueno, entre esas están las no fáciles. Exacto. Y de verdad que es un mensaje súper, súper importante con esa canción. Es un significado bastante personal de varios. Ah, bien. Entonces es como que... Es la canción más, la canción que está compuesta de hace más tiempo también del disco. Exactamente. No, tuvimos mucho tiempo, estaba ahí. De las primeras, digamos. De hecho, antes del nuevo show, la estábamos ya probando en vivo, que en par de sitios la tocamos. La tocamos, pero es la de todos los temas del disco, es el tema más longevo. O sea, sí, estuvo ahí, lo seguíamos practicando, lo seguíamos tocando cuando ensayábamos. Cuando empezamos a hacer, cuando decimos, bueno, vamos a grabar, dijimos, ok, esto vamos a arreglarlo porque este tema... Claro. Y cuando Dimas le consiguió la vuelta entre Dimas y José y le pusieron letras, fue otra cosa. Claro. Y ahí fue cuando, no, esto es... Y bueno, a mí particularmente el tema que más me gusta del disco, no solamente porque es el más longevo, sino porque es como... Creo que es el más melódico de todos. Sí. Y el mensaje es eso, es las situaciones por las que uno a veces pasa, que no las querés pasar... Pero tenés que pasarla para poder seguir adelante. Si no, no es vida. Sí, y lo importante. Entonces, bueno. Pero en realidad, lo importante es entender que pueden haber todas las situaciones que sea, pero lo importante es ir adelante. Claro. Bueno. Levantarse e ir adelante. Obviamente. Siempre. Por más que caigamos 20 veces, 20 veces nos vamos a levantar. Nos levantamos. Como un cuchillo en la garganta, este es el track número 3 del nuevo trabajo de Sistema 10, El Tesoro del Cielo. A ver cómo suena esto. We'll be right back. Diabolus y Música. Como un cuchillo en la garganta. Bien, este tema es bien, bien poderoso. Estábamos hablando de que ya lo están tocando en vivo todos estos temas. Sí. Ya el nuevo show, que ya lo habíamos preestrenado hace un par de semanas en Montevideo, y el estreno que fue la semana pasada, el sábado pasado, ya es todo el disco nuevo parte del show. Bien. Los cinco temas dentro del repertorio con otros temas de las producciones anteriores. Bueno, ahí estábamos charlando Uruguay, Chile, tuvieron posibilidad de presentarse. ¿Hay Brasil? ¿Cómo viene? Y todavía no se ha presentado la oportunidad, ¿no? Pero si alguien nos quiere llevar. Pero es una de las cosas de los que no tiene latiendo la ansiedad. Sí. Es una meta ver cuándo podemos hacer este. Porque tiene una escena muy fuerte de. Sí, nos han dicho. Es bastante fuerte. Hemos investigado un par de cosas. Sí, hay montones de bandas. Es muy grande Brasil. Sí, obvio, sí. Es un país enorme. Todavía no se ha dado la oportunidad. Esperemos que se pueda dar pronto. Claro. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Y el interior de Argentina? Bueno, en el interior hemos tenido la suerte, aunque poco, pero hemos tenido la suerte de salir. Fuimos a Mar del Plata, fuimos a tocar un par de veces a Santa Fe, primero en Carcarañá, en La Campana del Infierno, que hemos ido dos veces. Esta es la tercera a la que vamos, la de noviembre. Muy bien, claro. Y después a Rosario, fuimos también por primera vez el año pasado, fue tremendo. Sí, Rosario es muy linda la escena. Muy linda la escena rosarina. En que sea rock. Tiene bandas antiguas, como Intense Mosh, así, esas bandas que vienen de finales de los 80. Tocando. Claro. Bueno, la que tocó con nosotros ese día era del 2000. No recuerdo el nombre de la banda, un bandón de Cabra. Cabra, exacto. Cabra, una banda re longeva de allá de Rosario. El bar. Fue un fiestón. Gente, un amor. O sea, que fue una experiencia buenísima, como la pasamos. Estuvo de verdad la pasamos muy bien esa. ¿Y ustedes tienen merch así para que la gente pueda comprar, no sé, una remera? En los shows parche, siempre llevamos remeras, llevamos las típicas calcomanías. Sí. Cuando tenemos producción, cuando tenemos, por ejemplo, cassette, llevamos. Pero bueno, últimamente, por lo menos lo que es cassette, todo lo que teníamos se agotó. Exacto. No sé si por suerte se agotó. Exacto. Por ahí capaz si le hablan a Damián de Rayet Music, en Martínez, Damián por ahí pueda tener ahí algo de material. Y después remeras siempre en los shows, siempre tratamos de llevar algunas remeras ahí con varios diseños, y siempre se pueden acercar a la banda por las redes, @sistema10 por todos lados. Y ahí pueden pedirnos si quieren algo de pronto muy específico, no sé. Quiero un chupín con Sistema 10. Bueno, listo, vemos cómo le buscamos la vuelta. Claro. Se lo enviamos a hacer. El cliente siempre tiene la razón. Sí. ¿Y acá con qué bandas alternan más seguido o pegaron más onda? Y mira, la verdad es que nosotros tocamos con cualquiera que se nos acerque, con la buena onda de querer pasar un rato bien y listo. Sí. En verdad no tenemos ni preferencia ni exclusiones. Hemos tocado con muchas, ese es el tema. Por eso fue que te digo, de hecho es una de las cosas más lindas. Sí, olvidé. Que hemos compartido con un montón de bandas, de muchos estilos y muchos niveles. Hemos tocado, no sé, con Antes Punición, que Todos Mueran, Punición. Del mal también. De las de ahora, ¿no? Hueso. Hueso. Tremenda banda Hueso. Nuestros amigos, bandas amigas como Playa, como Praise No One. Exacto. Bueno, se me van ahora todas las bandas. Bueno, la misma Guerra Santa también. Sí. Tienen. 2019 llegamos a hacer un show con Plan 4 también. Ah, mira, abriéndoles a Plan 4. En Quilmes. En Sadar. En Wilde. En Sadar Club. Pero, o sea, no, hemos tenido la suerte de compartir con muchas bandas. Eso está bueno todos esos vínculos, porque después hay devoluciones de fecha. Y lo otro es alguien que te descubre. Y nutrirse de la cultura también. Ajá. O sea, nutrirse de lo que hay. Eso para nosotros es muy primordial. Bueno, después también compartimos con bandas como Infierno. 1990. Sí. ¿Qué otra? De... Ay, son muchas bandas. Son, que sí, no, son, no, son un montón. No tengo... Black Wolf. Black Wolf. No tengo... yo soy muy malo, mi memoria es malísima. A menos que sean cosas ya que están muy, muy, y muy ya, grabadas. ¿Ya tiene pensado alguna presentación próxima? O... Mirá, próxima hay varias presentaciones por ahí que están rodando, de las cuales algunas ya las podemos mencionar, porque ya hay, digamos... Ya están, digamos que están confirmadas y están en cartel. Sí. Está en cartel, pero por ejemplo, ahora una fecha que nosotros organizamos siempre, que es el Irreversible... Uh-huh. Es una fecha que hacemos nosotros completamente autogestionada, es el 11 de octubre. Ya este, de hecho, ya esta sería el volumen 3. El volumen 3 de esa fecha. Qué bueno. Tratamos de hacerlo una vez o dos veces al año. Sí, sí. Siempre que nos den las posibilidades, pero siempre tratamos de aportar esa la movida por lo menos con esta. Sin embargo, siempre por ahí sale una que otra, como la de la presentación del disco, que claro, obviamente había que hacerla. Después está... ¿Dónde es la de ustedes? La de nosotros, el Irreversible, es en Casa Rincón. Uh-huh. El 11 de octubre. Después está... En octubre también hay un par de fechas más. Octubre y noviembre. No podemos decir dónde porque todavía no está... Confirmado. Pero sí, está en esa fecha. Y luego en noviembre está La Campana del Infierno. Uh-huh. Carcarañá. Sí, Carcarañá, que es allá, sí, está el flyer, todo, y bueno, vamos otra vez a compartir allá con la gente. Hemos hecho bastantes amigos por aquellos lados, por suerte. Y bueno, y eso es lo que hay hasta ahora. Así que... Sí, después surgen, van saliendo invitaciones. Yo calculo que ahora con la presentación del disco, por ahí alguna o que otra fecha se puedan sumar de acá a octubre, que son las primeras. Y bueno, como siempre, como vaya viniendo, claro, vamos viendo cómo lo podemos afrontar. Bien, bien, o sea, están activos, así que acá vamos a ir tirando en la medida que vayan confirmándose las fechas y todo eso. El tema Atento es el que sigue, sería número de orden 4, pero habíamos dicho que contábamos del 2, sería el tercer tema. Bueno, Atento también sigue la misma línea... De compositiva de lo que es las letras, como ya más o menos me orientaron, me dijeron, así que, pero más o menos contame un poquito de lo que es Atento. Hay una frase venezolana que dice atento a la jugada, o sea, como a decir aquí ponte pilla. Bien, y por ahí lo resumieron así. Exactamente. Es estar pendiente. Estar alerta, estar pendiente de la... En todo sentido. Sirve para todo. Sirve para todo. Es básicamente eso. Es estar pendiente de todo lo que se te pueda presentar y de cómo lo podés afrontar también. Pero bueno, es como dice Carlos, es una frase muy, muy común del deporte nacional, que es el béisbol. Claro. Atento a la jugada, cuando el manager o uno de los coach hace una seña, es que hay que estar pendiente para hacer el movimiento. Entonces, bueno, trata de eso, ¿no? De estar pendiente y de como que no dormirse en los laureles y siempre buscarle la vuelta a las cosas. Interesante, ¿eh? Vamos a ver entonces cómo suena Atento, y estén atentos porque hay que estar atento a la jugada. Voy a renacer la oscuridad. Diabolus sin música. Peligro, atención, ahora fuego en discreción. Esto era Atento de Sistema 10, el nuevo. Estamos presentando el nuevo trabajo de Sistema 10, el nuevo trabajo grabado en estudio, totalmente compuesto y producido acá ya en esta parte del continente, al sur del continente, en Argentina. El tesoro del cielo. La verdad que hay diferencia de sonido respecto a lo que es lo anterior. Me gusta. Es como más maduro. no hay que decir eso, perdón. No, ya va, pero musicalmente, o sea, tomando en cuenta que si vamos en el orden cronológico, claro. vamos hacia el tesoro del cielo. Hablando de la música en sí, yo no. O sea, nosotros no concebimos la música sin ninguna evolución. Claro. Y porque si no, después no tiene sentido. Por más que sea los Ramones. Y sin embargo, mirá, tuvo su evolución también. Porque no siempre fueron tres acordes. Ocho, tripor. Claro, exactamente. Entonces, es como que sí resume mucho un transitar bastante. Sí, bastantes años. Claro. El tema es que nosotros cuando migramos veníamos ya con el material anterior, contra todo pronóstico también viene siendo una especie de disco conceptual donde nosotros, contra todo pronóstico, pudimos seguir haciendo lo que queríamos. Claro. Sí. Y claro, ese siendo un poco más contestatario, como mucho, con mucha más rabia, obviamente, porque veníamos de una situación bastante fuerte, donde todo lo que pudimos nos lo descargamos ahí. Pero esta producción viene siendo como la transición luego de esa tormenta, y entonces viene como esta especie de calma, que si bien el disco no es para nada calmo, pero bueno, pero es un poco más apaisado, vamos a decirlo de alguna forma. Tratamos de plasmar temas más personales, como te había dicho, y vos bien lo decís, más maduro. Simplemente es la evolución nuestra desde lo que venimos juntando, todas las vivencias que hemos tenido hasta acá, con todo el transitar, con lo bueno, con lo malo, claro, con lo bárbaro, y a mi manera particular de sentir se ve tanto en la letra reflejado como en la música. Sí. O sea, como en la misma música también. Mirá, interesante. Queda un tema más para escuchar, que es el que vamos a usar para el cierre, El Tesoro del Cielo, el tema que da nombre a esta producción. Pero algo que yo desde hace una semana, la semana pasada fue, no, la anterior, a partir de un evento, voy a empezar siempre a preguntar a los invitados respecto a lo que fue la despedida de Black Sabbath y ver todo ese todo lo que fue eso, ¿no? Claro. Que a ver una. Mirá, nosotros. Tiren algo ahí que lo que nosotros no tuvimos la oportunidad de verlo porque estábamos viajando a Uruguay. Estábamos en Uruguay, tocando, en Uruguay. Pero sí. Lo veíamos por pedacitos. Por pedacitos, que en las redes o algún amigo que lo estaba viendo, que nos pasaba. Y bueno, nada, o sea, la despedida de Black Sabbath, obviamente, a cualquier fan del metal. Sí. Sea cual sea el subgénero. Sea cual sea el subgénero, no, obviamente, le. Música pesada. Le pega. Porque nada, es la despedida de Ozzy, que sabemos que ya no puede más, lamentablemente. Yo siento que más que pegar, no, a mí me parece que más bien yo lo sentí como un deber ser. ¿Sí? Es como que así debería ser. Sí. O sea, de hecho, viste, cuando sacan al técnico y lo bañan de Gator y todo, para mí es algo así como, yo creo, realización total. Yo lo veo, yo lo vi más. Homenaje en vida, ¿me entiendes? Y lo veo más como una despedida a Ozzy en sí que a Black Sabbath. Sí, sí. Sí, yo claro, pensé eso también. Y alguna de las performances, de alguna de las presentaciones, algo que le haya. Porque después estaba todo en redes. Es que hubo mucho increíble. Hubo mucho. A mí me gustó particularmente, me gustó la de Jack Black. Con el video con el hijo de Tom Morello y otros pibitos más. Me pareció bárbaro. Sorprendente también ver a un Billy Corgan de Smashing. A Nuno Betancourt. No, pero por lo menos Billy Corgan cantando temas de Black Sabbath. Fue increíble. Tool. Claro. O sea, fueron presentaciones, hubo muchas cosas buenas ahí. O sea, fue un concierto medio raro porque eran tres canciones, se volteaban. Yo no tuve la oportunidad de verlo y lo que vi por las redes fue poco, pero creo que la presentación de Ozzy para mí, más que de la de Black Sabbath, quizás porque yo consumí más Ozzy por ser más reciente que Black Sabbath. Sí. Pero creo que eso para mí creo que ha sido lo, para mí hubiese sido lo bárbaro de haber poderlo haber visto o Black, haber estado, ¿no? Si Black, hubiese podido la oportunidad. Black Sabbath, increíble. Sí, pero obviamente también se nota el cansancio ya de Ozzy, ya al final del concierto. Sí, bueno, ya está, el cuerpo ya no. Ya se entiende no porque era el último concierto, sí, pero sí. Pero la verdad que para mí increíble, eso es una despedida más que digna. Sí, sí. O sea, me pareció también, célebre. Me pareció también un hecho muy curioso de juntar a tanta gente del mundo artístico del metal. Y del rock alternativo, porque bastantes artistas alternativos sí. También habían. Hasta un rapero. Estaba el baterista de Red Hot Chili Peppers, el de Blink. El de Blink 182. Sí. Bueno, o sea, Billy Corgan. Que... Yo no lo tenía ese batero, impresionante. Sí, de Blink. Ahí se nos sale el pun a nosotros. Y bueno, y me pareció algo muy importante porque además de la despedida de Ozzy y de Black Sabbath, junto con la banda de Ozzy también, estaba el tema que era un tema benéfico. Sí, entonces, sí, estaban sí. Juntando plata para dos organizaciones, dos hospitales de Birmingham, sí, si no me equivoco, sí. Que trataban el mal de Parkinson. Claro. Entonces, nada, juntar esa cantidad de artistas enorme que se cansan de hacer giras por el mundo todos los años por una causa benéfica, además de, bueno, de la despedida de sus ídolos Black Sabbath, porque todos esos flacos escucharon Black Sabbath. Yo creo que algo redondo. Yo creo que una de las sorpresas del concierto, sin duda alguna, fue Steven Tyler cantando. No pude creer lo que cantó ese tipo. Yo pensé que estaba fuera del radar, pero. No, la canción de Led Zeppelin. Una sorpresa eso, ¿eh? Hay un caso muy curioso de la que lo comparan a Steven Tyler cantando, no me recuerdo el tema ahora que estaba cantando, con Axl Rose. Ah, bueno. Y tenés una diferencia de edad como de 20 años y un rango vocal como de 20 decibeles. Claro. Y de todas formas, Axl Rose no creo que haya llegado a consumir las drogas que tomó. Ni a palo. No. Pero le supo, no sé qué hizo. Obviamente el pacto con el diablo y todo eso que ya sabemos. Pero claro. No sé, la verdad. No, también tiene mucho que ver, el estado físico. Ves a Steven Tyler hasta cierto punto parece el Iggy Pop del compromiso también. O sea, el compromiso con la música. Con la parte artística. Se le ve que su cuerpo tiene compromiso con su vejez. Claro. ¿Me entiendes? O sea, por lo menos no pasarla tan mal. Bueno, esto es algo que voy a empezar a usar cada vez que vengan invitados, el momento Sabbath, por lo menos en este año. Pues muy buen momento. Muy groso. Muy buen momento. Y volviendo a Sistema 10, verdaderamente está muy bueno el trabajo, espero que lo puedan tener en físico, compartirme los flyers, todas esas cuestiones como siempre, y lo vamos a difundir acá. Vamos a despedirlos escuchando El Tesoro del Cielo, el último tema. Bueno, las fechas ya las vamos a volver a repetir. Bueno, lo que quieran expresar y aprovechen. Bueno, que todavía es gratis. Primeramente a vos, gracias. Gracias porque en verdad yo recuerdo que fuiste el primer contacto que yo hice acá con alguien en el medio. Pero eso fue fortuito, ¿viste? Fortuito, no fue completamente fortuito. Llegamos, charlamos, nos conocimos. Ah, mira, tengo un programa de radio. Ah, mira, fui a. Me dijiste, habla con este, habla con aquel, habla con el otro. Y bueno, y gracias a ese primer acercamiento fortuito, estamos hoy acá compartiendo historias de un trayecto de unos 7 años ya acá en la Argentina. Para nosotros, en verdad, para mí particularmente, que fue quien te conoció, y después, bueno, los chicos, para mí, de verdad, muchísimas gracias, Ricardo, porque fue la primera vez así de llegar de la nada, de cero, y tener ese contacto, y a partir de ahí... Poder tener oportunidades es algo que para nosotros es realmente invaluable. Mira. Así que de verdad por eso te doy muchísimas gracias. Nah, por favor. Siempre por las gracias, obviamente, en los espacios, en Diabolos, en el otro programa que tenías antes. Café Metal. Café Metal. Lo mismo que con, no sé, con Alejandra o con o los contactos con Sandra. Con, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, con tanta gente que nos habéis contactado en algún momento, hemos tenido la oportunidad de expresar y de contar nuestras historias en la música. Así que de verdad que muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. Bueno. Y la verdad que nos den ese cachito de tiempo para poner algo que se hace con cariño. De verdad que... No, el espacio... Viste que no nos dan muchos espacios en muchos lados y cuando nos los dan, se agradece. No, hay que... Llega todo. Hay que ir de a poquito. A la gente que nos escucha, que arroba Sistema 10, 10 en letra, y que nos busquen por Spotify. Bien. Que chusmeen. YouTube, el disco está mostrado en las tres plataformas, o sea que si no tienen una plataforma paga, cualquiera de las plataformas gratis también lo pueden escuchar. Arroba 10 en todas las redes, Facebook, Instagram, para cualquier cosa, escriban ahí. Sistema 10. Arroba Sistema 10, perdón. Para cualquier cosita, escriban ahí al DM, que seguro les respondemos. Y bueno, nada, gracias por la oportunidad y por la escucha. Esto es Sistema 10 y los despedimos escuchando el tema que cierra la producción, El Tesoro del Cielo, con el tema El Tesoro del Cielo. Diablo sin música. Thank you. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Estamos en la segunda hora de programa, emisión número 293 del día jueves 17 de julio del 2025. Acabamos de escuchar el nuevo single que salió adelanto del nuevo trabajo de Paradise Lost, que sale en el mes de septiembre. El álbum se va a llamar Ascension y el tema que compartimos, Serpent on the Cross. Temazo. Ojalá no, para mí ya es un hecho de que todo el álbum va a venir en esa línea musical y la verdad que me pone de buen humor ese tipo de noticias. Bueno, hoy nos visitó la banda Sistema 10, banda realmente que suena poderosa, y estos muchachos laburan a conciencia porque se toman en serio lo que están haciendo, y es un gustazo haberlos presentado, y sobre todo que hace una semana sacaron nuevo material, un EP que ya está disponible en las redes. Sistema 10, de Venezuela, ahora radicados acá en la ciudad de Buenos Aires y laburando con todo. Se cumplieron 40 años del Live Aid realizado en 1985, 40 años. El evento de rock con causa más grande de todos los tiempos y por el que se celebra el Día Mundial del Rock. Reunió a grandes artistas como Paul McCartney, U2, Elton John, David Bowie y más. Además, Queen, pese a su presentación de 10 minutos, dejó marcada la historia de la música con el reconocido "Hijo" de Freddie Mercury. En el legendario Live Aid de 1985, Judas Priest fue una de las pocas bandas de heavy metal que representó al género frente a 100.000 personas en Filadelfia. Pero para Rob Halford, uno de los momentos más memorables no fue estar sobre el escenario, sino encontrarse cara a cara con Joan Baez, la leyenda del folk americano. El problema, Judas Priest había hecho una versión de su tema Diamond and Rust, transformándolo en una balada poderosa y con guitarra, muy distinta a la original, suave y melancólica. Halford pensó que Baez lo iba a confrontar por haber destrozado su canción, pero pasó todo lo contrario. Según contó Halford, Joan se le acercó, lo abrazó y le dijo: "Mi hijo me pidió que si veía a Rob Halford le dijera que prefiere la versión de Judas Priest a la mía". Halford, sorprendido, dijo que fue un gesto lleno de calidez y que jamás olvidará ese momento. Esta anécdota no solo humaniza a Halford, sino que muestra la clase de artista que es Joan Baez: cero ego, mente abierta y con la humildad de reconocer cuando una versión diferente puede tener su propio brillo. This next one was originally composed out in California by a beautiful lady with the name of Joan Baez. This is our latest interpretation of her beautiful song Diamonds and Rust. To come. light years ago, headed straight for a fire. Well, we both know what memories can bring. Of a crummy hotel on Washington Square. Our breath comes out white clouds, mingles and hangs in the air. Speaking strictly to me, we both could have died. Sin música. La versión que escuchamos del cover de Joan Baez, realizado por Judas Priest, está incluido en un live que se llama Epitaph. Fue posterior a la edición del álbum Epitaph, sacaron un DVD. El DVD simplemente se llama Epitaph y trae esta versión de Diamond and Rust. Y el setlist del DVD incluye 21 canciones, incluye otro cover que es una versión tremenda que hace Judas Priest de un tema de Fleetwood Mac, The Green Manalishi, uno de mis temas favoritos junto con Diamond and Rust en lo que es versiones. Bueno, tiene muchos covers. Bueno, esto se grabó en Londres, en el Teatro Hammersmith, en el 2012. Judas Priest es increíble. Es una banda que estuve viendo en sus redes, que medio como que está, ya están dejando de entrever que se viene el final también. Creo que son bandas que se tienen que retirar dignamente y no de manera decadente. Lemmy uno solo, Ozzy uno solo, Judas Priest uno solo, Iron Maiden uno solo. Vamos a quedar huérfanos, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Vamos a quedar huérfanos. Bien, seguimos. Esta semana o este último, estas últimas semanas hubieron una serie de adelantos de álbumes que van a salir en los próximos meses. Otra de las bandas que regresa con un álbum nuevo es Amorphis, nuevo disco después de 3 años que editaron el Halo. El 26 de septiembre a través de Reigning Phoenix Music saldrá con el nombre de Borderland. Además, el segundo single de este álbum se titula Bones y llega con un poderoso videoclip, obra del director Patrick Ulyais. El tecladista del grupo, Santeri Kallio, ha explicado sobre este tema. Como punto de partida quería demostrar que incluso un tecladista puede crear una canción de Amorphis basada en un riff pesado y, para sorpresa de todos, Bones resultó ser la canción más pesada de Borderland. La música de Bones fue compuesta por Kallio y la letra es obra, como viene siendo costumbre en Amorphis, del escritor y especialista en cultura y folclore nórdico, Pekka Kainulainen, quien ha trabajado en todos los álbumes con la banda desde Silent Waters del 2007. La portada es obra del artista neerlandés Maral van Hasteren, que en el pasado ha trabajado con bandas míticas internacionales como Metallica y Black Sabbath, a los progresivos Alcest. El guitarrista Esa Holopainen ha comentado que es el primer álbum producido en colaboración con el productor Jakob Hansen y que anteriormente habíamos grabado 3 discos increíbles en el estudio de Jens Bogren. Durante la fase de planificación del proyecto sentimos firmemente que era el momento de explorar algo nuevo y ver qué podía aportarnos trabajar con un productor diferente. El álbum versará sobre las generaciones anteriores de Finlandia, sus antepasados, quienes se enfrentaron a la muerte y la destrucción, y rinde tributo a las mitologías de la humanidad. We'll be right back. Bueno, estamos esperando otro tremendo disco de esta banda finesa, Amorphis. La semana estuve escuchando bastante. Una banda trash australiana que a finales de los 80 escuché muchísimo y me parecía increíble. Mortal Sin fue una de las primeras y más reconocidas bandas trash australianas. Fue considerada por la revista británica Kerrang como una de las próximas grandes bandas. Su álbum debut, My Hemic Destruction, de inspiración trashera, recibió elogios de la crítica y una base de fans en todo el mundo. Ahí me sumo yo, ¿no? En la parte de todo el mundo, ahí entro yo. Tras una buena continuación con Face of Despair, las luchas internas provocaron una ruptura inicial en 1990. El bajista Andy Ftichiu reclutó una nueva formación que acabó produciendo Rebellious Youth. Esto provocó la ira de los otros miembros originales, que finalmente iniciaron acciones legales y esta versión de la banda también se disolvió. Finalmente, cuatro de los cinco miembros originales volvieron a reunirse en 1996 y un cambio de miembro más tarde. Lanzan un mini LP de canciones regrabadas y reelaboradas por algunos temas nuevos, pero las diferencias personales entre los miembros surgieron una vez más. Y a finales de los 98, la banda estaba de nuevo acabada. En el 2004 la banda volvió a la actividad, pero lo dejaron en el 2012. Vamos a revivir los años dorados de Mortal Sin. Esto es Into the Fire. Diablo sin música. El próximo lunes 21 de julio a las 20 horas en la Avenida Corrientes 5008, en el Club B se presenta el evento denominado Lunes o Sabbath, donde podés ver bandas en vivo de manera gratuita. Solo tenés que acercarte a partir de las 20 horas. Y en este lunes toca Elemental y los Amos de lo Inexplicable, Caravaca y la banda Caos, una banda que está laburando bastante. Caos se formó en el 88 y estuvo en actividad hasta el 92. Después hubo un intento de reflotar la banda en el 17, pero bueno, no es sino hasta el 2024 que vuelven a las tablas. Con dos miembros originales, las dos guitarras, Fernando De Elia y César Mariani. Y tenemos a Santiago Sofoli en la batería y don Daniel Cafetera en el bajo. Ellos regrabaron lo que fue su material, en principio demo y después salió editado. El material lo tenían editado como demo en cassette y salió en formato CD por Metal Command Records en el 2017. Así que vamos a escuchar un tema regrabado con la formación actual. Esto es producción 2025. Esto es Caos. Esto es Masacrando tu Cabeza. ¡Gracias! Diabolus in Musica. Un poco de progresivo, trash, técnico, power, speed metal. ¿Es mucho? No, no es mucho. La banda es Paradox. Mysterium es el noveno álbum de estudio de esta institución alemana del trash, Paradox, y marca un hito especial en los 44 años de historia de la banda, ya que el fundador y cerebro Charlie Steinhauer no solo tocó todos los instrumentos de cuerda, programó la batería y cantó, sino que también se encargó de la producción completamente solo. La masterización se la dejó en las competentes manos de Patrick W. Engels. Las canciones están relacionadas temáticamente sin que se trate de una obra conceptual clásica. Las letras, que como Tales of Wear del 2012 y Pangea del 2016, fueron escritas por Archin Dax Oerhelheim, un ex integrante de Vendetta, giran en torno a historias místicas y acontecimientos mundiales que han conmovido personalmente a Steinhauer. Canciones como Abyss of Pain and Fear, inspirada en la película Expreso de Medianoche, la instrumental Grief, un homenaje al cofundador de Axel Blaha, fallecido en el 2023, o la canción que da título al disco sobre la interpretación de los sueños. Forman así un hilo conductor. En opinión del propio Steinhauer, Mysterium es, junto con su clásico de 1989, Heresy, el álbum más sólido de Paradox hasta la fecha. Todas las canciones tienen su propia identidad, son pegadizas y cuando termina el álbum, quiero volver a escuchar completamente todo el álbum inmediatamente. Charlie sigue centrado en las producciones de estudio, de hecho ya está pensando en un segundo álbum. De momento, Mysterium está disponible en CD con bonus track y vinilo. Paradox desde Alemania. Thank you. Cortina que identifica que llegamos al final del episodio del día jueves 17 de julio, el 293 está cerrando sus puertas, el intervalo del diablo se está acabando. Hemos tenido un programa realmente interesante con la visita de Sistema 10 presentando su nuevo material, su nuevo álbum, su nuevo trabajo grabado en estudios. Esta banda venezolana que ya está radicada aquí en Argentina hace ya unos bastantes largos años, banda de hardcore metal, esas cuestiones que le ponen ahora que group, que core, que esto, que aquello, nada. Sistema 10 es una banda hardcore metal y suena muy muy bien. Presentaron El Tesoro del Cielo, su álbum EP de reciente edición, por ahora está en formato digital en todas las plataformas, Bandcamp, si lo quieren descargar o comprarlo en alta calidad, y las demás. Bueno, y después presentamos un par de novedades y Caos. Esta banda va a tocar el lunes en Club B, una fecha gratuita, y creo que pronto nos van a visitar. En 7 días estamos de vuelta, no sé qué va a pasar, si sigue siendo emisión solista o se acomodan los melones mientras va transcurriendo el camino. No sé, la verdad que no sé. Hay una banda ya invitada, tenemos una entrevista programada, el próximo no, el otro, dentro de 2 semanas, pero sí, quizás haya otra la que viene o no. La verdad, no sé. Voy a cerrar con otro estreno porque acaba de salir un nuevo o el primer single de la banda Biohazard. Van a sacar su primer álbum de estudio en más de una década. El álbum se llama Divided We Fall. Bueno, han lanzado el sencillo, el single de difusión, que se llama Fuck the System. Y según ellos dicen que las cosas, las cosas que mandan nos tienen enfrentados y peleándonos entre nosotros mientras ellos se quedan de brazos cruzados y sacan provecho. No es casualidad que el mundo arda ante nuestros ojos. Todo es división y control. Mientras nos mantienen divididos por política, clase, raza, todo eso, y nos tienen aquí peleando entre nosotros. Ellos mueven los hilos. Fuck the system. es nuestro grito de guerra sobre el estado del mundo sin rodeos. Compartimos el pensamiento y por eso lo compartimos musicalmente. Esto es Biohazard, su nuevo single adelante del álbum. Yo me despido hasta dentro de 7 días. Sigo insistiendo que triunfará el amor. Gracias, señor operador, por todo el trabajo realizado. De nada, esperemos que triunfe el amor de una vez por todas, Richard. Sí, sí, pero después, por lo menos... ¿A los 300 programas va a triunfar el amor? Ese día venimos desnudo y bueno, por ahí no es amor, pero bueno, también sirve. Fuck the system.